que sabemos que son delincuentes, verlos con el traje a rayas, ¿sabes cómo me gustaría, Manu? No, lógicamente, hermano, lógicamente. Siempre después del debido proceso judicial y con condena, ¿no? Sería lo propio. Pero, no, una bronca impresionante. De todos modos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente. Comodoro lamentablemente, Puz. Porque a esta altura del partido, tener que soportar estas cosas, además a la vista de todo, ¿no? Sí. Una cosa completamente desvergonzada, sin ningún tipo de pudor. Bueno, el cararrotismo propio del macrismo, ¿no? Que te puede mirar a los ojos y decirte, no te estoy metiendo la mano en el bolsillo, cuando en realidad te está metiendo la mano en los dos bolsillos. No nos olvidemos del ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que es un hombre del grupo Macri, que lo pusieron como procurador porque Balbín dijo, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Lo echaron, pusieron al suyo. Bueno, ese también. Se le anuló el procesamiento. Ahora hay que ver qué hacer Colini. Estoy viendo acá la nota que hoy publica en Tapa Página, que es de Irina Hauser, que comenta, la Cámara Federal declaró que son nulos los procesamientos que había dictado el juez Canicova Corral en la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas contra los procesamientos, ¿no? Bueno, Dietrich, ex titular de Hacienda Duhovne, el ex procurador Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad, Javier Iguacel, que después fue el que reemplazó a Aranguren en Energía, no nos olvidemos. La decisión fue firmada por Leopoldo Bruglia, cuya designación por el mecanismo de traslado durante es defendido por el macrismo, ¿bien? Y por Martín Irursun, uno de los autores de la doctrina que lleva su nombre y que fue funcional al gobierno de Macri. El argumento de los camaristas es que los imputados no habían tenido acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagados, pese a que las habían requerido. La causa tras la jubilación de Canicova está a cargo de Ercolini. Bien, vamos a charlar con Gabriel Fernández en el día de hoy, sobre todo de la semana política, donde no puede faltar esto. Digo porque que se jubile Canicova Corral, lo hemos analizado con Gabriel, que es complejo, porque, a ver, la reforma de la justicia federal va a ser para adelante. Es decir, las causas de Cristina, por ejemplo, que es algo que mediáticamente hicieron operaciones, mintieron. En realidad, las causas que tiene Cristina las van a seguir teniendo los jueces que están hasta ahora. Lo que se modifica para adelante. Y la verdad que Julián Ercolini, por ejemplo, fue el que en 24 horas desestimó que los titulares de La Nación y de Clarín vayan a dar cuenta de la causa papel prensa. Me acuerdo la nota de la radiográfica que era rápido y furioso en el portal de noticias. Bueno. Después dicen que la reforma judicial busca la impunidad de los cuadros kirchneristas, ¿no? Vamos a hablar. Es transparente, muchachos, ya digo, es transparente, ¿no? Es transparente. Creo que está a todas luces. Pero bueno, blanco sobre negro la situación. Es cómo logramos reformar esto, ¿no? Y también claro, cómo logramos desafío. Justicia, porque fueron 4 años de saqueo total. Y que la impunidad siente un presente peligroso, lógicamente. En la tapa de Agencia Telam, lo muestran Alberto Fernández, el presidente defendió su decisión y la reta afirmó que irá a la Corte Suprema. Bueno, la verdad creo que es, más allá del tema judicial que es importante, el elemento más interesante de la semana es que se pudrió todo con la reta. La verdad que se acabó el amor. Se acabó el amor, se acabó lo que se daba, así que hoy vamos a estar analizando esto también, bueno, con Gabriel, porque realmente, bueno, es interesante. Ayer Larreta a las 5 de la tarde dijo que iba a hablar, a las 6, a las 7, y habló a las 8. ¿Y monedas para qué? Para que tenga cadena nacional. Claro, bueno, claro. Lo logró. Prime time, como se dice en inglés. Lo logró. Uh-huh. Y se paró de mano diciendo, bueno, yo dialogo, pero estoy enojado. Está interesante, ¿eh? Me encantó. Interesante. Porque además hablan de inconstitucionalidad cuando, digamos, el aumento de lo que recibía Ciudad de Buenos Aires por coparticipación durante la gestión de Macri es también, digamos, una movida parecida. Pero bienvenido sea. Lógicamente. Hay que discutir, hay que hablar de estas cosas. Pero hay que cambiar la Constitución. ¿Por qué nos tenemos que poner a la defensiva? Vamos a la ofensiva. Claro. Discutamos. discutamos por qué la Ciudad de Buenos Aires tiene que tener un presupuesto 100 veces más que otras provincias. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires es una provincia? ¿Por qué no podemos discutir? Al menos, bueno, utilicemos nuestros medios como pueblo argentino y como federales que somos, porque esta es la pelea unitarios y federales, ¿eh? Estaba ayer viendo El Gato Silvestre y lo publicaba porque ponían fuego cruzado, claro, ¿no? Estaba entre dos amores el gato, porque ay, la pauta publicitaria estaba mitad enojado, mitad contento. Claro, sí, la pauta publicitaria porteña, decís vos, en, ¿sabés cómo en pone? El programa, por ejemplo, como el del gato. Y bueno, pero con el presupuesto que tiene, ¿sabés cómo pone? Claro, claro, si por eso... uno, digamos, te ponen a Macri enfrente, bueno, tenés ciertas sensaciones, te la ponen a Patricia Bullrich, ahora te lo ponen a Larreta, y la verdad que el blindaje mediático, de alguna manera, no te cae tan mal Larreta, ¿viste? No es mi caso, ¿no? Pero digo, qué bien cuidada la imagen. ¿De ¿no? Larreta? De Larreta, sí. Claro, un tipo, lo tienen ahí entre algodones. Mucha pauta, pero bueno, tiene mucho presupuesto. Se entiende, digamos, ¿no? Ahora un poco menos. Ahora un poquito menos. Así que, bueno, lo que sí dijo Larreta es que va a haber para la educación, va a haber para la salud. Ahora, fíjate una cuestión. Las netbooks para los pibes de los barrios populares no llegaron. De hecho, la información de esta semana es que la iba a poner Nación. Las computadoras para los 6.000 pibes de los barrios populares las iba a poner Nación. Porque Ciudad le decía, vayan a las escuelas a infectarse. Porque son pobres. Los castigamos por ser pobres. Así son las cosas en esta Ciudad de Buenos Aires que reivindicamos, que queremos, porque queremos cambiar. Y creo que acá se da un debate ideológico con los que habitan la ciudad, que entiendan que habitan en un país. Digo porque también acá hay una mitad más uno que viene ratificando el macrismo hace 12 años. Acá hay un debate político y cultural para dar en esta querida ciudad. Bueno, hoy vamos también con el resumen semanal y vamos a ir al médico para hablar con Jorge Rashid y ver cómo estamos, porque a pesar de todo el quilombo político, bien, la bonaerense, bueno, este conflicto de las altas estructuras, seguimos en pandemia. Manu Rivas, métale ritmo, que además hoy tenemos Tranquera y Montenegro, ¿eh? Exactamente, sí, un viernes cultural, como son los viernes acá en Punto de Partida, y muy informativo, lógicamente. Vamos con música que ya, vamos a decir, vive lo que es la primavera, ¿no? Viste que ya se nota. No sé si viste en las calles algunos de los árboles ya brotados. Está amaneciendo antes y además aumentó la temperatura. Bueno, vamos con un poco de Bemba Candombe haciendo un tema que es Colores. Ya... Pará. ¿Cómo le decís vos al Bemba? Yo, para mí, es James Brown del candombe. Un tipo, una planadora del candombe. Un loco muy, muy lindo para verlo en vivo, la verdad. Claro, sí. Y bueno, para escucharlo de sus casas también, ¿no? En mi caso lo vimos juntos, me acuerdo, ahí en Parque Lezama, que era un espectáculo. Sí. Hermano, un showman. Te vas pipón, como quien dice, ¿no? Te vas pipón de ir a ver al Bemba Candombe y lo vamos a escuchar en Colores, ya preanunciando lo que viene, que es la primavera. De colores, abrir tu corazón que me hace bien. Y si algún día cuánto no me llores, porque estaré contigo como ayer. Quiero ese ritmo que llevan tus pasos, que no termine nunca la emoción. Y andar por la vereda de tu mano, sintiendo la luz. Quiero ese ritmo que llevan tus pasos, que que llevan tus pasos, que no termine nunca la emoción. Y anda por la vereda de tu mano, sintiendo la locura del amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la y 26 minutos, qué lindo que suena esto, Manu, ¿eh? FM 89.3, papá. ¿En qué otro lado vas a escuchar al Bemba Candombe? El Bemba Candombe, qué grande, qué grande. Bueno, aparte hay que decir, ¿no? Que uno cuando escucha esta música, ¿qué se imagina? El barrio de la Boca, San Telmo, ¿no? Y sí, en nuestro caso acá sí, supongo que algún uruguayo recordará Barrio Sur, Palermo, ¿no? Allá en Montevideo, ¿qué? La Rambla. Pero sin duda dos ciudades hermanas, ¿no? Bueno, Manu, ¿cómo se comunican con La Gráfica? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. Les recuerdo que hoy se resuelve el sorteo de esta semana de la economía popular, ¿eh? Muy bien. ¿Querés saber qué sorteamos? Dale, ¿qué? Mirá, dos porciones de pollo relleno de lo de Néstor, 2 litros de cerveza artesanal Tanselmo, 1 libro de la editorial Sicus Selección. Son 3 premios, los vamos a estar sorteando en Abramos la Boca, de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, si no salís sorteado, de todos modos tenés 10% de descuento para los oyentes de La Gráfica en Bar Cooperativo Lo de Néstor, cerveza artesanal Tanselmo y Sicus, libros para la integración. Che, un abrazo enorme, enorme para una radio, muchas voces, para toda la oyentada de Capilla del Monte, que estamos compartiendo y con otras 30 radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el radioteatro, que está hoy terminando su primera semana. Está lindo, porque la compañía ha llegado a Chivilcoy, sí, se encontró con que de repente el galpón donde iba a ser la obra de teatro, van a estar los tamberos ahí diciendo, no, loco, la asamblea la hacemos nosotros, pero se han puesto de acuerdo como para que en la obra aparezcan los tamberos con la vaca. Hermoso, la verdad. Hablando se entiende la gente, ¿no? Hablando se entiende la gente. Y después, bueno, ya va viendo que el gato, bien, que Bowie es como un personaje importante. Claro, claro, va perfilando que algo, digamos, un rol importante juega, ¿no? Tengo acá la temperatura y los datos del tiempo de Capilla del Monte, rapidito. En este momento 16 grados 5, una humedad del 24%, está soplando viento sur, 27 kilómetros por hora, algo nublado, con polvo levantado por el viento, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande entonces para allá. Y quiero mandarle un abrazo enorme, antes de arrancar con el resumen de la semana, a Mario Roberto Sadras, que ya nos manda mensaje desde temprano. Bueno, Mario ahora es jubilado, pero fue maestro toda su vida, así que feliz día del maestro, Marito querido. También para Pablo Rodríguez, digo, algunos maestros que tengo uno cerquita, también pienso, bueno, en todos los maestros, maestras que nos están escuchando, un gran, gran abrazo y feliz día. Yo sé que después, como, bueno, muchos de los oyentes aquí en la radio son del campo nacional y popular, me dirán, che, bueno, pero es por Sarmiento. Bueno, ese es un detalle nomás. Recordemos que se conmemora por la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, un tipo polémico, y que generaba